Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, día jueves 14 de noviembre de 2019, y los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el ingeniero civil, dirigente nacional de la ANEF, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, Carlos Insunza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más, Carlos, de recibir este llamado. Queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Muy buen día, César. Carlos, hoy 14 de noviembre, a un año del crimen de el comunero mapuche Camilo Catrillanca. De alguna forma este crimen refleja tal vez una agenda de seguridad del gobierno más que una agenda social. Nos gustaría conocer su impresión a propósito de este aniversario, de esta conmemoración de el asesinato de Camilo Catrillanca a manos de carabineros. El asesinato de Camilo Catrillanca fue, que duda cabe, un hecho que impactó profundamente al conjunto de la sociedad y puso a la vista lo que significaba en concreto la profundización de la militarización y la represión en el Gualmapu de parte del gobierno de Sebastián Piñera y las consecuencias que estaba teniendo. A mí me parece, además, que a la luz de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas en nuestro país, da cuenta de algo que a mí me pareció muy, muy impactante hace un par de semanas atrás, cuando hubo una marcha convocada por las comunidades mapuches en Temuco, en que algunos de los participantes expresó que, bueno, hoy día todos los chilenos y chilenas saben lo que es vivir en un estado militarizado y nosotros hemos estado viviendo en estas condiciones por años. Yo creo que en este contexto, con el levantamiento popular que está en curso, yo no tengo ninguna duda de que el día de hoy va a ser un día en que la figura de Camilo Catrillanca, su memoria y la exigencia de que ya a un año, cuando además están identificados quienes participaron de ese operativo, se haga justicia de verdad, va a ser una señal muy importante también en función de seguir exigiendo que lo que hoy día está ocurriendo respecto de todo el país sea también reflejado en la necesidad de que la situación que vive el pueblo mapuche sea parte integral de las demandas que hoy día se están expresando a lo largo y ancho del país. Y yo escuchaba ayer al padre de Camilo, efectivamente muy muy emocionado, además de dar cuenta de este aniversario, de lo profundo que era para ellos, pero además de hacerlo en un contexto tan tan particular como el que estamos viviendo hoy. Y no cabe duda de que el gobierno también está haciendo apuesta en función de generar una nueva profundización de la criminalización de la movilización popular, pero yo creo que hoy día va a ser un día muy muy significativo en la dinámica que te explicaba, Sergio. Sí, ahora Carlos Piñera habló hace algunos días, el martes en la noche, hizo un llamado a generar un acuerdo por la paz, a generar un acuerdo por la justicia y, bueno, finalmente un acuerdo, dice, por una nueva constitución. Claro, ¿cómo se entiende justamente esos acuerdos por la paz o la justicia, como señala Piñera, que, dado los antecedentes, se prioriza de alguna forma, e insistimos con el tema de la seguridad ciudadana por sobre esta agenda social? ¿Cómo lo ven los trabajadores que han tenido movilizaciones estos días a la mesa de unidad social y han sido fuertemente reprimidos? Bueno, mira, a mí me parece que lo primero es que esta locución de Sebastián Piñera fue una locución muy tensa en términos de sus ritmos y tiempos. Se realizó en un contexto en el que nuevamente en el el marco de la jornada de huelga general, se da nuevamente una dinámica en la que se pone el foco y efectivamente se extienden dinámicas de saqueo, de destrucción, que habían pasado, que habían sido menores en los días anteriores. Para que no estuvimos en la calle este día, fue absolutamente evidente que en algún momento del día Carabineros se retira y efectivamente empieza una dinámica distinta. Entonces, yo creo que es evidente que el gobierno volvió a hacer una apuesta a criminalizar al movimiento social, a criminalizar la manifestación multitudinaria a la ciudadanía, para presionar al sistema, a los partidos políticos, para encontrar un camino en que pudieran pactar una salida limitada respecto a la exigencia que vivía. Lo cierto es que en el mensaje de Sebastián Piñera no había absolutamente nada nuevo respecto de lo que había venido repitiendo a lo menos una semana, con una semana de antelación, en términos de contenido, claro, nos declaró la guerra al pueblo de Chile hace 3 semanas atrás y ahora viene a tratar de decretar la paz, pero lo hace en un contexto en el que por primera vez en estas casi 4 semanas menciona a las organizaciones sociales como un actor relevante para este acuerdo para la paz que plantea Sebastián Piñera, pero acto seguido, como cierre del discurso, lo único que plantea son medidas de profundización represiva, de ampliación de la presencia policial y de la ampliación de la aplicación de las leyes de seguridad interior del Estado, con una amenaza evidente hacia los dirigentes de las organizaciones sindicales, sociales, que han estado convocando al proceso de movilización. Entonces, últimamente, el mensaje de paz, el mensaje de búsqueda de acuerdos, se cae por sí mismo, cuando la única conclusión concreta de esta intervención de Sebastián Piñera no fue más que una profundización de la represión. Y en ese marco, a mí no me cabe duda de que tiene importancia que, frente a aquellas cosas que hoy día alarman a muchos chilenos y chilenas a propósito de cómo las dinámicas del proceso de movilización también son ocupadas en función de generar hechos de violencia, el que los partidos democráticos y el punto de quienes participamos en este país podamos decir con claridad que la movilización social no condena el saqueo, condena la quema de edificios públicos, condena efectivamente que pudiera haber hechos de agresión que generan dinámicas que no son las de la movilización social, pero esta exigencia de la participación finalmente para no ser amenazado por el gobierno implica que hay que hacer un mantra prácticamente de condena permanente para dejar de hablar de las demandas que están hoy día en la calle y además para generar un cuadro como el que hemos estado viendo el día de ayer, en que finalmente después de que el día martes a mí me parece que ocurrió un hecho relevante, que es esta declaración pública de todos los partidos de la oposición con representación parlamentaria que se unifican para decir que todos van a comprometerse a un cambio constitucional de la constitución, una nueva constitución construida en la asamblea constituyente. Entonces, la ofensiva del gobierno también tiene que ver con fragmentar esa voluntad de unidad que la movilización social y la exigencia de la ciudadanía, del movimiento popular movilizado, habían logrado que las fuerzas de oposición llegaran. Y finalmente, hoy día nos encontramos en una dinámica en que, de nuevo, el acuerdo por arriba, el acuerdo, yo no voy a decir en la cocina, porque ayer es evidente que se hizo en los salones del Senado, quieren sobreponerse a lo que hoy día la mayoría de los chilenos y chilenas están demandando. A propósito de lo que usted señalaba, Carlos Insunza, nos gustaría conocer mucho la opinión de los trabajadores, de los empleados públicos, de la CUT, sobre los partidos políticos que han exigido al gobierno escuchar a la ciudadanía, impulsando un plebiscito y asamblea constituyente. Usted ya lo mencionaba, son 14 partidos políticos que en general han suscrito una declaración pública que afirman esta idea o esta iniciativa. ¿Qué opinan ustedes, los trabajadores, respecto en general a este avance de tal vez de unidad y de convergencia, podríamos señalarlo, de los partidos de oposición? Yo ya lo decía, a mí me parece que en primer lugar el que esta declaración o esta declaración conjunta de los partidos se haga pública. Uh-huh. El mismo día que se está realizando esta convocatoria a huelga general, que fue una convocatoria absolutamente exitosa, con un nivel de expresión de masividad en la movilización en la calle, pero también en la huelga efectiva del movimiento sindical, me parece que eso fue una señal muy importante por el momento. Pero además, después de todas estas semanas en que desde los partidos de la oposición lo único que parecía ocurrir era el desencuentro, eran incapacidades de llegar a entender lo que era muy evidente, la demanda que estaba instalada en la movilización, el que respecto del tema constitucional aparezca una declaración de todos los partidos con tal claridad, con tal simplicidad respecto de sus contenidos, a mí me parece por lo menos que era un avance importante. Ahora, eso está matizado también con otras cosas, está matizado con lo que ha venido ocurriendo después de la emisión de esa declaración, particularmente con todo este debate que se produce durante el día de ayer y que conocimos bien tarde en la noche, decidido en el Congreso, pero además está matizado porque si bien contienen algunos elementos que son innegablemente avances, al mismo tiempo se suscribe por parte de la oposición un acuerdo en materia de presupuesto con el gobierno, días antes un acuerdo muy parcial en materia de reforma tributaria. Entonces esta declaración aparecía como la primera señal de comprensión nítida de la oposición, primero de que la unidad de la oposición frente al proceso que estamos viviendo en Chile, y particularmente con la voluntad del gobierno de derecha de criminalizar, de resolver por la vía de la represión, de ampliar los rangos de violencia por la vía de la permisividad, por un lado, y por la vía del ejercicio directo de la violencia por parte de las fuerzas policiales hacia la población, como lo vimos en Hermida hace un par de días atrás, que son un ejemplo de lo que está ocurriendo en muchos lugares del país, de que la señal de unidad era relevante y que finalmente el dar una señal nítida respecto de el cambio de la constitución, una nueva constitución, y además adhiriendo a devolver por la vía del plebiscito, de que sea la ciudadanía la que defina cuál es el, primero, si hay cambio constitucional, si hay nueva constitución, pero además cuál es el mecanismo, es una señal que me sigue pareciendo muy valiosa y muy relevante, y que yo no tengo ninguna duda de que es un resultado de la continua exigencia del pueblo de Chile en las calles durante esta semana. Uh-huh. Carlos Insunza, se habla sobre el salario mínimo de 350 mil pesos, pero bueno, al parecer tendría letra chica y finalmente la ciudadanía va de alguna forma a subsidiar a las empresas privadas, a las grandes empresas, por la vía de pago de impuestos. De otra manera, recursos fiscales para subsidiar a la empresa privada para llegar a ese salario. ¿Y cree usted viable aumentar el salario mínimo a 500 mil pesos, Carlos Insunza, como lo asegura la mesa del sector público, la mesa de unidad social? Creemos que su palabra es muy importante en su calidad de ingeniero, también como dirigente de la asociación de funcionarios de impuestos internos, llegar a esta cifra. ¿Cómo lo ven ustedes los trabajadores, y especialmente usted, sobre esta cifra finalmente de 500 mil pesos, como hablan estas mesas? Sí, mira, lo primero es que yo creo que a propósito de ir asumiendo ir planteándose los debates respecto de estas cuestiones en la nueva realidad que la crisis social ha creado en nuestro país, yo creo que lo primero que hay que afirmar es que es una necesidad que el salario mínimo en nuestro país llegue a rangos en los que un trabajador o trabajadora con su salario le permita no estar sumido en la pobreza. Y la cifra de 500 mil pesos que ha planteado el bloque sindical de la mesa de unidad social, uh-huh, es una cifra que representa eso, que lo que busca es eso. Ahora, la misma central ha planteado que y no de ahora, sino que desde hace varios años atrás, que todos entendemos que el avance del salario mínimo va a ser un proceso y no un proceso de largo plazo. No estamos, o sea, cuando los empresarios nos plantean que de aquí quizás al al 2035, 40, un proceso de corto plazo con una política salarial, con una mirada clara de parte del Estado respecto de cómo conduce en esa dirección, pero no con el instrumental que hoy día está puesto. Lo que el gobierno ha planteado no es solo que tenga letra chica respecto del efecto que tiene al final en el ingreso líquido o en los montos líquidos que van a percibir los trabajadores y trabajadoras. No ese es el principal problema del proyecto de ley del gobierno. El principal problema es que lo que utiliza el mismo instrumental que se ha venido utilizando como única vía en la política pública de nuestro país, que son los mecanismos de subsidio, los mecanismos de voucher, los mecanismos de transferencia de recursos públicos para resolver aquellas materias en que el empresariado se niega a avanzar porque afecta sus tasas de ganancias. Hoy ya son muchas las empresas, grandes en general, pero también de otros tamaños, que han planteado durante estas últimas semanas que han anunciado incrementos de salario mínimo, del mínimo en el rango de sus empresas, muy significativos, algunos incluso al rango de los 500.000 pesos. Y eso demuestra de que es posible y de que respecto de las empresas que, particularmente en las pequeñas microempresas que pudieran tener más dificultades, lo que hay que hacer es un proceso, pero el pretender, como hace el gobierno, que instalar este proyecto de ley de ingreso mínimo garantizado, que finalmente es el retorno de un proyecto en otro contexto y con un mecanismo levemente distinto, del mismo tipo de proyectos de ley que el primer gobierno de Sebastián Piñera trató de vestirse de una derecha de carácter social, a nosotros nos parece desde el mundo sindical un profundo error. Porque finalmente, claro, va a permitir quizás un incremento más rápido o instantáneo respecto de algún del sector en el que este proyecto de ley puede tener impacto, pero tiene efectos altamente perniciosos. La generación de este tipo de subsidios cuando se diseñan de la forma que están en este proyecto de ley, lo que produce es que los empleadores para utilizar intensivamente los subsidios que el Estado provee, empiezan a contratar, a despedir y a contratar justo en estos límites para ahorrarse lo más posible y que tenga la mayor cobertura posible el subsidio. Entonces, desde todo punto de vista, el debatir una cuestión tan fundamental en lo que hoy día hay como reclamo social a propósito de la insuficiencia de los salarios bajo este formato, es un error, y porque además es un proyecto que hoy día está avanzando, pese a que desde la Mesa de Unidad Social le hemos requerido al Congreso y particularmente a los parlamentarios de la oposición que declaren huelga legislativa respecto de aquellas iniciativas que el gobierno está ingresando a la carrera con urgencias en las que no se puede debatir, pero además es una iniciativa que no ha contado y en la que no se ha requerido ni el concurso ni el acuerdo de los trabajadores y trabajadoras. Y finalmente, tan relevante como los contenidos es que las señales que se den desde el Congreso Nacional con los complejos niveles de baja legitimidad y reconocimiento que tiene hoy día en nuestro país el Congreso Nacional como institución y los parlamentarios, implica el que a seguir avanzando en esta línea del desconocimiento del rol de las organizaciones sociales, sindicales, de la voz de las mayorías del país en su toma de decisiones, lo único que va a seguir provocando es una degradación de la percepción de un instrumento que finalmente en una democracia no puede ser el único, pero es fundamental. Uh-huh. Es la representación de la sociedad en un Congreso que por muchos años ha estado clausurado y que tiene que aprender a desarrollar sus tareas de una manera completamente distinta. Carlos Insunza, ingeniero civil, dirigente nacional de la ANEF, de la Central Unitaria de Trabajadores, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Carlos, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y que tengas un buen día. Muchas gracias, Pedro, y un gran abrazo y un gran saludo a los auditores de Radio Nuevo Mundo. Y a propósito de lo que estamos conversando, uh-huh, este es un día de un gran homenaje, un gran reconocimiento al asesinato de Camilo Castellanos, a su familia, pero también finalmente al pueblo mapuche que él representa en esta jornada del día de hoy, en medio de esta nueva realidad que vivimos en nuestro país. Así es. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Cerramos este capítulo día jueves 14 de noviembre de 2019, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.